Ahí arrancamos, ¿eh? Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís. ¿Y eso qué tiene que ver con eso? Sí, sí. Te lo cuento de otra manera. Escucha, escucha andar bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Rom. Se escuchan los motores. Mientras arranque. Empiezas a empujar y se te suman. Aparecen. Es buena técnica para vender sándwiches. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo andan todos? ¿Andas bien? A ver, ¿por dónde? Por la 66. Por la 66. Se escuchó bajito, pero se escuchó. Por San Luis abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí. Verás a Madrid, Galup, hasta México. Saludos a Paco, en México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Hay que hacer la versión de esta canción, pero va. Querías ver. En este viaje, con la 40, todo lo podrás hacer. Andarás bien. ¿Cómo estamos? Por la 66. ¿Cómo está el equipo? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a empezar a nombrarnos para que la gente sepa, ¿no? A ver. Yo no me escucho, pero si ustedes me escuchan, está bien. Yo te escucho porque estás al lado mío. A ver, acá quienes hablan, Nicolás Brunori, ¿eh? Vamos a presentarnos en ronda. Después, ¿quién sigue? ¿Quién es la voz femenina del grupo? Está muy, un poco alta la cortina, ¿eh? Ahí le bajamos, ahí le bajamos un poquito. Lara, hola. Muy bien, Lara Brunori con la voz femenina. El freno de mano, el airbag del grupo. Ahí va, el airbag del grupo. Ahí va. Hernán, buenas, ¿cómo les va? Saludos a todos y a todas. El operador acá, un poco solo, ¿no? Me siento, pero bien, espero que salga todo bien. Mejor solo que mal acompañado. No, eso seguro. Muy bien. Sobre todo para los viajes. Ah, bueno, ahí el operador, y ahí pre-producción y post-producción. Pre, post, lo que sea. Muy bien, bien. Bueno, arrancó el programa de Andar Bien, ¿eh? Ahí cuando termina Papo con su programa. ¿Qué número de programa estamos? Programa número 179. Te llueve. Viste que el 9 a veces llueve. ¿Qué sé yo? Ya empezaste con lo. Con 79. Lo, se activa el airbag. Se activa el airbag. Bueno, ahí estamos. Programa número 179 de Andar Bien, ¿no? ¿Y por dónde? ¿Qué? Programa 1888. Háganos acordar. Sí. Va a ser muy especial ese programa. Bueno, no sé qué me quería preguntar. No, ¿por dónde sale este programa tan exclusivo de reflexión vial? Me parece, no sé, una cosa media extraña. ¿Por qué radio salimos? ¿Por qué emisoras? ¿Por dónde salimos? A ver las emisoras. A ver. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365. A través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán y hacia todo Latinoamérica.

cultura. No estoy tan de acuerdo como que en cultura, pero sí que genera comportamientos. Hay infraestructura que te genera emociones y te conduce, básicamente te moldean las conductas. Entonces, desde carriles anchos, trazados rectos, cosas así que te generan esa sensación de libertad, hasta pequeñas callecitas que te van guiando de manera mucho más cerrada, que te generan esa sensación de angustia. Bueno, todo el diseño de infraestructura incide definitivamente en los comportamientos. Entonces, de ahí el término de la autoexplicabilidad. Las calles que tienen este diseño autoexplicable, pues justamente están totalmente pensadas para generar conductas seguras, para que tú, a través de la lectura automática que des a tu entorno, ajustas tus comportamientos y tomas las decisiones en función de lo que percibes, de una seguridad vial real, no de una optimista, que normalmente como se establece en un diseño, cuando tienes calles muy amplias, vías muy rápidas, etcétera. Claro. Entonces, ya como conclusión, y justamente pues a raíz del momento, de este trayecto en el que estoy ahora, la mejor infraestructura es aquella que te mueva con sostenibilidad, con seguridad, con limpieza y con equidad. Les quiero pedir a los que me acompañan aquí, que estamos en un gran evento, es el Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, que le manden un afectuoso saludo a Argentina. Un momento. A ver. Estoy en entrevista en Argentina. Un saludo de todos. Fuerte, fuerte. Ahí viene. Saludos. Argentina. Saludos, Argentina. Saludos de la MAM para Argentina. Una, ¡oh, saludos de la mano para Argentina! Muy bien, muy bien. ¡Qué grande! Un saludo grande ahí a Guadalajara, ¿eh? ¡Qué lindo! Gracias. Se reúnen aquí todas las autoridades de movilidad del país. Así que, wow. Pues ahí, aquí estamos trabajando fuerte para transformar la movilidad y la seguridad vial. ¡Qué bueno! Les mando un caluroso saludo. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes. Hasta a ustedes. Luego. Gracias. Chao, chao. ¡Qué lindo, eh! Ahí estamos, ¿eh? Impresionante. Paco. ¿Qué? Siempre de avanzada todo lo que cuenta Paco que están haciendo en México. Sí, ¿no? sí. Muy de avanzada. La verdad que México y España son los mejores países latinos. Bueno, Colombia también anda muy bien, ¿eh? Tendríamos que ir un día a México. Ya hablar de infraestructura, de estar hablando de emoción y sensación, me parece como un nivel de desarrollo de esta temática. Sí, eso es algo relativo, tengo como 10 años, ¿no? Donde dice que la infraestructura, se llama autoexplicables porque son infraestructuras que generan, ahí voy a desarrollar un poquito más lo que dijo Paco, que te generan un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si la calle es muy ancha, como es una autopista tiene carriles anchos. ¿No? Tiene 5 carriles y anchos. Uno naturalmente va a 130. Va a ser más rápido, estás más cómodo. Claro, y no hay nada que se te cruce. Entonces uno instintivamente va rápido. Ahora, cuando uno se mete en un bulevar que es angosto, que tiene 3 metros, por ejemplo, vos tenés miedo de golpear con el espejito el árbol o subirte. Entonces ya naturalmente vos bajás la velocidad a 30, 40. Uh-huh. Es natural. Es algo que no sé cuándo se descubrió, pero que es fantástico, que el ancho del carril determina la velocidad. Determina o constriña. O si vos querés ir a 120 en un carril angosto, vas a ir. Vas muy pero estresado. Naturalmente vos vas a ir despacio. Y si el carril es ancho, y un ejemplo muy concreto acá en Bariloche es la Sandy. La Sandy es una avenida que tiene 2 carriles y de 3,60 metros. Son muy anchos. Tendés a ir a 100, 120. Y de hecho había víctimas fatales hasta que empezaron a poner las cámaras de control. Las ahí, cámaras son como el director cuando entra al aula. Claro, una cosa así. Y ahí demostró que somos hijos del rigor, porque a partir de que pusieron cámaras, no hubo más víctimas fatales. Sí hubo exceso de velocidad, pero dejó también de haber víctimas fatales. Hicieron un asfaltado en una calle de tierra que va para el Catedral, que sale en el 11. Hicieron doble mano y una senda de bici, y todo muy angostito, y eso no te invita a ir rápido. Justamente. Por más que haya asfalto, uno va despacio, hay conitos ahí, está todo muy justo. Exacto, esa es la idea. El problema que, o sea, y anda muy bien. El problema que trae es que si tiene que entrar un semi,

Reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, Este famoso artículo 39 lo hemos puesto 20.000 veces, sobre todo porque antes de ingresar hay que verificar si uno está apto, ¿no? O sea, el vehículo, siempre se habla por el vehículo, ¿no? Si el vehículo tiene todo, no sé, la goma. Pero acá yo quiero hacer hincapié que no solo habla del vehículo, también habla de las personas, ¿no? Si están aptos. Y la pregunta que yo no pocas veces me la hago es, ¿hoy estoy apto para conducir? Y capaz no me la hago porque la respuesta tampoco me... Porque si la respuesta es no. ¿Qué haces? El colectivo a veces no es una opción. Debería ser siempre la opción. Colectivo, tren, lo que haya, ¿no? Subte. Debería ser la opción. Acá subte no hay. El colectivo a veces no llega donde tiene que llegar. Es una opción, pero no tiene. Entonces, a veces capaz ni me pregunto, ¿no? Y cuando uno se pregunta, che, ¿estoy apto para conducir? Bueno, en principio uno se lo pregunta cuando está enfermo. O cansado, mal descansado. Cansado, dormí poco, ¿no? O con dolores en las articulaciones. Con dolores, con algún medicamento, ¿viste? Tengo gripe o tengo ahora que es la época del... Estamos en primavera y viene la época de los resfríos, entonces... Algunos medicamentos, viste, que te baja un poco, a veces no me deja tan sobrio. El estrés también, el nivel de estrés. Ahí para ahí va yo también, ¿no? Nunca nos preguntamos, che, hoy estoy muy estresado para manejar. ¿Y qué hace el estrés? Y bueno, el estrés se va a manifestar de manera explícita en la conducción, ¿no? Porque la conducción es muy visceral. Entonces, termino que manejo estresado, se nota, ¿no? ¿Cómo se ve una conducción estresada? Y, por ejemplo, maniobras bruscas, cambio de carril brusco, aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, ¿no? Poca paciencia con los otros automovilistas. Gritos hacia los demás, ¿no? Insultos. Así que... Malos tratos a los otros ocupantes del vehículo. También. Ahí es cuando uno, viste, tira el brazo para atrás y le pega a los chicos porque se portan mal. No, hay que hacer eso, no. Nunca lo hice ni lo volvería a hacer, ¿no? Los consejos son realísimos. Bueno, pero ahí uno nunca se lo pregunta, ¿no? Y la verdad que cuesta mucho imaginarse, che, hoy no estoy apto para manejar porque estoy un poco violento. Vos decís que hay que medirse el aceite uno mismo. Sí. Uno es eso y después todo lo contrario. Cuando uno tiene una gran tristeza, una angustia, por ejemplo... Una pérdida de un familiar cercano. Una pérdida material puede ser de un familiar, ¿no? De pérdida material del familiar, ¿no? Física. Pero también puede ser, porque cada uno sufre distintas cosas, ¿no? Pero también puede ser que un adolescente, una persona de 20, 19 años, se haya separado de su pareja, con la cual haya apostado su vida en el futuro y de golpe se dio cuenta que no era. 19 años. ¿No? A veces pasa. No es edad para apostar nada. Bueno, no pongamos números. Malas noticias. Puede ser un malestar de amores. También. A veces es un examen que te fue mal. Vos le estudiaste toda la semana, hace 15 días venías estudiando, dormías poco, mucho café. ¿Eso puede ser un limitante para ir al súper a hacer las compras con el auto? Y eso es lo que hay que evaluar en cada salida. A veces sí, a veces no. Una cosa es ir al súper, otra cosa es hacer 130 kilómetros al pueblo de al lado, por ahí. Sí, en realidad depende de la trayectoria. O sea, por eso digo que hay que evaluarlo, ¿no? Pero a veces, ¿qué hace la angustia? Hace que uno se vea para adentro y pierda la relación con el contexto. Entonces, si es de poco tránsito, bueno, casi que no hay contexto, siempre hay contexto, pero uno podría pero decir... Pero importa menos. Uno puede ir triste manejando por la calle vacía. Que pensando en la vida, ¿no? En cambio... Que uno se desconcentra en estado de tristeza. Claro. Piensa en la tristeza. Exactamente. Y no en el peatón. Claro, exactamente. Ese es el punto. Así que nada, eso es un poco. Que también hay que pensar uno mismo. Y bueno, después más adelante vamos a ver el tema este también de la ansiedad, ¿no? ¿Cómo estoy ansioso o no estoy ansioso? ¿Puedo manejar ansioso? No conviene. Estoy ansioso para saber cuál será la respuesta, ¿no? Estoy ansioso para ir a la escuela a ver si me fue bien. Claro, exactamente, ¿no? Vas caminando despacito, tranqui, respirando. Así también que... uno cuando identifica quizás esa ansiedad o ese malestar, al identificarlo puede decir, bueno, ahora voy a manejar, no es momento de estar analizando mi mente, voy a concentrarme en el manejo. Bueno, para eso vamos a ver un profesional en el próximo bloque. Wow. Pero antes de todo eso, ¿qué? Vamos con otra canción. Vamos con una canción hermosa. ¿Cuál? De Charly García y Pedro Aznar, de su disco Tango 4, la canción Cucamonga Dance. Cucamonga Dance. Imposible no mover el piecito. Pa' adelante y pa' atrás. Monster. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo. Bueno, ahí estamos, bloque número 3, y ahí estamos con el profesional que te decía hace un instante, con Jorge Merlo Fadel, que es psicoterapeuta, especialista en trastornos de ansiedad y miembro de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, la ATA. Estoy ansioso por escucharlo. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? Pedile un turno. Hola. Ahí estamos. Hola, Jorge. Te escucho un poco bajo. Nosotros te escuchamos bien. ¿Cómo les va? Yo también los escucho bien. Ahí estamos, bien. Me alegro. Jorge, la primera pregunta que no sé bien cómo, la primera pregunta es, ¿qué es la ansiedad? Cuando hablamos de ansiedad, ¿qué estamos hablando? Ah, qué buena pregunta. Bueno, la ansiedad es una emoción inherente al ser humano. ¿Pueden bajar un poquito la música que no escucho bien? Ahí estamos, ¿eh? ¿Ahí escuchan mejor? Ahora escucho mejor. La ansiedad es una emoción inherente al ser humano, que es la que, digamos, nos potencia cada día que nos despertamos a proyectar nuestra vida a lo largo del día. Es la que nos despierta ganas, es la que nos despierta el proceso de un proyecto a futuro. Es la que nos, digamos, nos propulsa a ir hacia adelante. Eso es la ansiedad. Se ve que es una energía fuerte, porque si nos proyecta hacia adelante, no solo es fuerte, sino que tampoco es negativa, ¿no? Uno tendría a pensar, la ansiedad es algo malo. No necesariamente, ¿no? No, la ansiedad no tiene por qué ser mala, todo lo contrario. Lo que pasa es que se transforma en mala. Ajá. ¿Sabés una cosa? Que con la música no te escucho nada. Ahí cortamos la cortina de fondo, así ya nos escuchás mejor. ¿Ahí estamos mejor? No, la música sigue. Ah, ahora sigue. Sí. A ver. ¿Ahora mejor? Ahora es mejor. Ahí estamos. Bueno, ahí cortamos la cortina de fondo para que nos escuche mejor, ¿eh? En cuanto a lo que me preguntabas, la ansiedad no tiene, la ansiedad no es mala, la ansiedad todo lo contrario, es maravillosa. Lo que ocurre es que se transforma en ansiedad patológica cuando hay ciertos parámetros que nos terminan enfermando. Claro. Y eso que veníamos hablando hoy, si yo estoy ansioso por llegar porque salí tarde de casa, ¿no? Sí. Y no quiero llegar tarde porque tengo un examen. Entonces salgo ansioso para llegar, digamos, ¿no? ¿Cómo lo metemos ahí? ¿Es ansiedad eso o no es ansiedad? Ahí digamos que estás hablando de un examen, digamos que estamos dentro de los parámetros de lo que sería normal o dentro de lo esperable, porque se trata de una situación, digamos, el examen es una situación, el límite es algo inesperado, no se sabe el resultado, por decirlo. No sabes qué preguntas te van a tocar. Entonces, esa incertidumbre, la incertidumbre como hecho en sí, es la que nos provoca mayor aumento de ansiedad. El ser humano se termina enfermando de ansiedad cuando, digamos, se encuentra viviendo permanentemente en incertidumbre. La vida misma es una incertidumbre. Sí. Entonces, lo que pasa que no cualquiera se enferma o desarrolla un trastorno de ansiedad. Tenés que tener ciertas cuestiones que son que hacen a la personalidad de cada uno, las que terminan transformando, digamos, esa ansiedad normal que veíamos anteriormente en ansiedad patológica. Claro. Por ejemplo, las personas que ante la incertidumbre quieren tenerlo todo controlado son mucho más propensas, digamos, a enfermarse por un trastorno de ansiedad que aquellas que van por la vida como mucho más relajadas, digamos, ¿no? O sea que la marihuana tendería a no generar trastorno de ansiedad. Depende cómo es usada, porque, digamos, si vos narcotizás la vida de una persona, tendría que vivir narcotizada para mantener ese estado. Claro. Acá estamos hablando de personas que no hacen uso de nada que tenga que ver, digamos, con algo externo. Estamos hablando del ser humano limpio. Y la pregunta es, una persona que tiene trastorno de ansiedad, que no puede manejar la incertidumbre, o la puede manejar pero con mucha angustia, ¿no? ¿Está apta para manejar o eso puede traducirse en la conducción de alguna manera? No sé, puede ser favorable o desfavorable, depende cómo lo canalice, ¿no? Mira, acá en Cava, donde yo vivo, muchas personas que no han podido sacar el registro por cuestiones de ansiedad, me las derivan muchas veces de los lugares de donde se hacen las licencias para que hagan tratamiento por este motivo. No nos olvidemos que cuando vos sacás el registro para manejar, te toman un... psicotécnico. Un test pero es muy pobre, es solamente un test del Bender, que lo único que te mide el test de Bender es la maduración visomotora, o sea que lo que te está mostrando, digamos, que vos podés alcanzar a saber que lo que estás mirando en la ruta, por decirlo de alguna manera, lo entendés y tenés buenos buena recepción de lo que estás viendo, nada más. Pero nunca se terminan de profundizar, digamos, si una persona que está padeciendo un trastorno de ansiedad está apta para manejar eso. Olvídate que nadie lo toma nunca. Se dan cuenta cuando a lo mejor en la charla, a lo mejor médica, empieza a salir algo de todo esto, y ahí es cuando no les dan el registro. Ah, eso para con, mí una, ¿eso con el psicólogo o con el clínico? Las dos cosas. Lo sospecha el psicólogo y lo termina de dilucidar ¿qué el es clínico? Clínico. El médico común, el que de todo el cuerpo. Ah. Y ahí muchas veces también las personas mienten cuando le hacen la revisión médica, que le preguntan, ¿tomás algún medicamento? ¿Tomás? Y nadie le va a decir que toman un psicofármaco, nadie va a decir que toman un ansiolítico, nadie va a decir que toman un antidepresivo. ¿Por qué? Porque ellos quieren llevarse la licencia y después ocurre todo lo que ocurre. A ver, yo creo que hay como toda una cosa que se tendrían que cuestionar a la hora de dar una licencia para conducir. Yo creo que ahora se están empezando a cuestionar, todavía no se ven resultados, ¿no? Pero están empezando a hacer exámenes cada vez más complejos con la idea de empezar a... Sobre todo creo que están buscando, me voy un poco de tema, pero buscando la agresión, ¿no? El tema de la agresión en la calle, están empezando a testear un poco eso, pero todavía no llegan a algo, me parece, por lo que estuve escuchando. Pero sí. Acá todavía no se ha visto, y yo a mí es un hecho que como especialista me alarma muchísimo. De hecho, yo soy una persona que utilizo mi auto, y a mí me aterra muchas veces ver el grado de ansiedad y el grado de ira, el grado de peligrosidad al que muchas veces nos vemos expuestos de otras personas que manejan o muy mal o de alguna manera manejan en forma alterada, digamos, ¿no? Claro. Y... yo tenía una pregunta. El que no tiene, la persona que no tiene trastorno de ansiedad, ¿puede tener puntualmente ansiedad justificada, no? Pero en el momento de salir y darse cuenta de que decir, che, no, mira, me siento ansioso, hoy me va a mandar una macana, mejor espero. ¿Eso se puede no puede digamos, darte cuenta? Digamos que la ansiedad es una alerta. Por eso yo te hablaba que es una emoción que todos la compartimos, pero que justamente te puede dar una señal de alerta frente a hechos puntuales. La sumatoria de esas señales de alerta son las que después seguro van a terminar desembocando en un trastorno. Ajá. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela, que hoy, a la distancia, y habiéndome recibido y habiendo hecho la especialidad, me doy cuenta de lo que ella verbalizaba, pobrecita, era que estaba ansiosa. Por ejemplo, cuando la tenían que llevar al médico, o cuando vos le decías que la ibas a pasar a buscar porque la llevabas a algún lugar, ella no tomaba nada, no comía nada, porque evidentemente ella se ponía muy ansiosa ante el hecho de la invitación de dejar su casa y la llevabas a algún lugar, que a ella le provocaría alguna inestabilidad neurovegetativa que hacía que ella no la pasara bien. Claro. Nada más que en aquel momento no existía, digamos, en el DSM-4 el trastorno de ansiedad como patología tipificada. Yo me imagino con el principito, ¿no? Cuando el zorro le dice al principito, avísame antes de venir, así yo me voy poniendo feliz desde más temprano, ¿no? Ahí también había una especie de ansiedad. Hay muchos cuentos que te muestran el hecho del trastorno de ansiedad. Hay muchos. Ajá. En este momento no los recuerdo, no me gusta decirte una cosa por otra, pero hay muchos cuentos de la literatura clásica que si te los pones a mirar, hablan. Las pinturas mismas, cuando vas a algún museo de renombre, observás cómo se plasmaba, digamos, la angustia y la ansiedad en muchos cuadros también. Claro. Bueno. En la música. Un poco el arte es eso, ¿no? Transmitir emociones, y justamente si la ansiedad es una emoción, como que va de la mano, ¿no? Sí. En el consultorio, cuando a veces me piden terapia de familia o terapia de pareja, los que terminan transparentando que algo de la ansiedad está dando vuelta y nadie lo verbaliza, es cuando aparecen con chicos. El niño es el que termina demostrándote si sos un buen ojo clínico a la hora de la autoobservación o de la observación de lo que estás trabajando. Digamos, es el chivo expiatorio de la criatura. Ah, es el que termina poniendo en palabras o en acciones. En acciones, más que nada. Sí, sí, me imagino. Vos fíjate que de un tiempo a esta parte, una de las cosas que más vas a escuchar en los colegios, que hoy hay como una sobrecarga de diagnóstico, que toda la mayoría de los chicos tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es una forma también de trastorno de ansiedad, nada más que antes no se lo diagnosticaba o estaba mal diagnosticado. Era el chico hinchabola, era el chico ruidoso, quilombero, y hoy tiene un nombre y tiene una tipificación en el DSM-4. Claro, claro. Buenísimo, Jorge, la verdad que tenemos que ir cerrando la entrevista, ¿no? Tengo un montón de preguntas, pero me van a matar después porque me voy a comer todo el programa preguntándote. Pero muchísimas gracias, Jorge. La verdad que me gustaría volver a llamarte y profundizar un poco más en el tema. ¿Eh? Cuando ustedes quieran y tus oyentes pueden buscar toda esta clase de información en mi Instagram, que es @JorgeMerloFadel, o en mi página web www.jorgemerlofadel.com.ar. Recuerdo que Jorge Merlo Fadel, todo junto, para el que sí, el oyente, sí. Todo junto, en minúscula, y ahí lo encuentra en Instagram. Ahí tienen un montón de información que yo subo permanentemente videos para dando estas clases de explicaciones. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. No, sí, que tengan un lindo programa. Muchas gracias, hasta luego, Jorge. Adiós, bueno. Adiós. Habíamos entrevistado a Jorge Merlo Fadel, que es psicoterapeuta especialista en trastornos de ansiedad y miembro de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. ¿Vamos con una canción o...? Seguimos con la música. Vamos con una banda, Shocking Blue. No sé si la conocen. Con un tema, Venus. Oh, a ver, ya suena lindo. At Home. Ahora lo voy a conocer. Del año 1969. Ya. Disfruten esta joya.

a 389 mil pesos. Hay que aprovechar. Y si vas, siempre digo, a la mañana hay promociones todavía. Bien ahí. La de esto es así, para tener una idea, ¿no? La de las 12 clases de conducción, ¿sí? y 6 prácticas, salía 566, ¿eh? A 4.42 es un muy buen descuento, ¿eh? La verdad que sí. Nombrando el programa. Nombrando el programa Andar Bien. Así que, bueno, eso lo de Luz Verde y a Free Lop Mayoristas de Alimentos con sus locales en Ángel Gallardo 1460 y 25 de Mayo 1460 y en Rivadavia 1395. Pueden comprar siempre ahí a bulto cerrado o bulto abierto, como les sea más conveniente. Siempre a bulto cerrado mejor, pero si no lo consumís todo, mejor abrir el bulto y comer de a poco. No quería caer en eso. No voy a decir nada. Bueno, quería caer en esa, pero me metiendo solo. Me escucho y me río solo. Bueno, ahí estamos. Hasta él lo dice. Bueno, estamos ahí, ¿eh? Vamos con un tema, así salgo de esta, Lederbach. Llegamos con el último tema, con el contexto que estamos viviendo, para ver si tiramos una buena onda, de los Bee Gees, Stayin' Alive, del año 1977, para la película Fiebre de Sábado por la Noche. Stay in the light.